Isha! Sentirse tan mal. Ella tiene la mirada triste después de lo que le hiciste. La usaste para jugar. Ella que compró tu mundo entero y en su cuerpo tú fuiste el primero. Mientras que tú siempre la engañabas. Perdóname, tú no vales nada. Ella te creyó un hombre sincero, pero aquel amor fue puro cuento. Todo lo que tú le prometiste, eres un cobarde, le mentiste. Solo me gusta jugar. ¡Véndale!